Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos ya, Max Arapaqui se ha unido aquí a la mesa de conducción con Javier Monroy, quien les habla. Max, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier, amigos oyentes. Aquí estamos conversando con el doctor Carlos Adriansen, decano de la Facultad de Economía de la UPC, pero como lo habíamos dicho con la venia de él, un segundito vamos a conversar, entrar en contacto con el doctor César Delgado Gembes, alto funcionario del Congreso. Doctor Delgado Gembes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, Máximo y Carlos. Hola. ¿Qué tal? Bueno, el tema con la sanción, la posible o hasta probable sanción a Marta Chávez, sesión de esta noche en el Congreso, va a pasar por el tema de un acuerdo de la mesa directiva. O sea, es decir, ¿es procedente esta sanción a Marta Chávez? Porque se habla de que ella no fue reconvenida, es decir, no fue llamada al orden previamente, según dice el reglamento del Congreso. Pero hasta donde entendemos, y según nos ha explicado usted mismo, ese reglamento opera para una sesión ordinaria, pero no para una sesión solemne, ¿verdad? Claro, el asunto para tratar el caso de la señora Marta Chávez supone que estamos ante una sesión solemne. Si se hubiese aplicado el artículo del reglamento referido al impedimento de la continuación del orden en una sesión, que es el supuesto que se aplicaría, habría supuesto que primero el presidente se dirija a la señora Chávez, que le pida que deje esa actitud, que la señora insista, que luego el presidente le ordene que salga de la sala, que la señora insista en no salir, que luego se suspenda la sesión durante 15 minutos. ¿En qué situación quedaría el Congreso en plena sesión solemne mientras que el presidente de la República está asumiendo el mando en pleno mensaje a la nación si se hubiera aplicado? Sería absurdo. Entonces, ante situaciones excepcionales como en la que nos encontrábamos, es que procedería un argumento, una interpretación en el sentido de que cabe que se aplique el artículo 61, inciso B del reglamento, aun cuando no tenga la inmediatez respecto de lo acontecido en la sesión. Entonces, el reglamento del Congreso no se puede aplicar de un sentido literal como sería en el caso del derecho cambiario, letras, cheques, que lo que no está escrito no está permitido. En el derecho parlamentario, como parte del derecho constitucional, como parte de todo fenómeno político, está sujeto a mucha mayor flexibilidad y a la atención, sobre todo, de condiciones materiales antes que a los meros formalismos. Claro. Max. Bueno, pero al margen de, estimado doctor, al margen de las interpretaciones formales que se le quieran dar, lo real es de que el Congreso, para que comience adecuadamente, no debe permitir este tipo de escándalos que se han evidenciado, y fundamentalmente por respeto no solamente a la majestad, entre comillas, del Parlamento nuevo, sino a todos los ciudadanos de nuestro país, pues, que ha evidenciado a través de los canales de televisión especialmente la tropelía que ha generado la señora Marta Chávez. O sea, esto requiere obviamente de que se tomen medidas adecuadas, ¿verdad? Ahora, lo interesante son dos cosas. Primero, que existe una solicitud de los voceros de los diversos grupos parlamentarios, con excepción del grupo parlamentario fujimorista, de que se proceda en este sentido, en primer lugar. Y en segundo lugar, existe también la obligación del presidente del Congreso de asegurarse que se respete la Constitución, que se respete el reglamento y que haya orden en la sesión. Entonces, si tenemos esta demanda colectiva para proceder en ese sentido, no sería dable que se desatendiera, en particular por el daño en que se ha causado respecto de bienes políticos como son la solemnidad de la sesión, la asunción del mando, los propios invitados, jefes de Estado, autoridades militares, eclesiásticas, civiles y el público que estaba presenciándolo por televisión. Entonces, ese es justamente el daño en que se ha incurrido. No obstante los argumentos que la señora pudiera tener, sí, pues, de protestar por la manera como el presidente Humala ha asumido el cargo con el juramento que hizo. Indudablemente también, Javier, aquí, sí, estimado, ha habido una especie de provocación, tal vez no implícita, ¿no? De parte de una falta de precisión, Humala, ¿no? Una falta de precisión. Porque en todo caso, pues, yo no sé si era oportuno mencionar esto, porque para todas las personas que estaban viendo, obviamente, fue sorprendente de que se juramente de esta manera, ¿no? Al margen de la cuestión ya precisa o formal y concreta en la que se menciona, sí, de que obviamente jura en ¿cómo se llama?, respetar la Constitución de 93, pero este tema de invocar, ¿verdad?, el espíritu. Otra carta magna. Yo no sé si era coherente hacerlo en ese momento. Permítame que les haga una referencia adicional, porque quién sabe si hayan olvidado. Cuando en el año 2006 tenían que juramentar los congresistas, era parte de la mesa que tenía que calificar si los juramentos eran válidos o no. El señor Torres Caro, la señora Marta Hildebrand y la señora y señorita Luciana León Romero. Cuando juramentó el congresista Javier Valleriestra, él invocó el artículo 307 de la Constitución del año 1979 y no pasó nada. Ajá, interesante. Bueno, claro, lo que pasa es que los antecedentes en el debate político, especialmente en la segunda vuelta sobre la modificación o no modificación de la Constitución, etcétera, de alguna manera generaba ya implícitamente ciertas susceptibilidades, al margen de que se mencione o no se mencione. Entonces, pero además está el tema de la diferencia en que esta vez ha sido pues protagonista el presidente de la República, ¿no? A diferencia de aquella vez. Es cierto, pero no olvidemos además que el propio Tribunal Constitucional tiene una sentencia donde señala que la Constitución del 93 tiene también defectillos no minúsculos y que invoca a proceder a restaurar algunos aspectos de la Constitución del 99. Eso lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia. Sí, pues, ahora, lo otro es, indudablemente hay una falta terrible en cuanto a imagen de la señora Marta Chávez, pero también el comportamiento, yo lo denominaba entre comillas, de las barras bravas de Gana Perú, que no tenían una conducta también adecuada en plena ceremonia. O sea, qué terrible, qué imagen que hemos de alguna manera proyectado a todos los visitantes, especialmente, y a todos los canales que estaban de alguna manera transmitiendo en vivo. Totalmente, ¿no?, de acuerdo con eso. A nivel mundial. Tiene sentido que el señor Alan García haya llamado una suerte de emboscada y que haya desistido de asistir a la sesión, como le ocurrió en el año 90. Bueno, ahora, recomendación, indudablemente, estimados señores, de que de alguna manera consiguen posiciones y comiencen de una buena manera, pues, sus labores en el Congreso. Exacto, ¿no? Que no se dé esa mala imagen. Y justamente a raíz de eso le hago la última pregunta, doctor Delgado Gembes. ¿Está confirmada la doctora Juliana Lastres como la primera mujer en ocupar el cargo de oficial mayor del Congreso? La primera mujer, que además tiene muchas características que la adornan, porque es una mujer inteligente, responsable, honesta, correcta, perfeccionista, trabajadora, tiene experiencia, y una cuestión adicional, es la primera funcionaria que va a asumir ese puesto que no ha tenido experiencia en congresos anteriores al año 1995. Caramba. Ella ha empezado a servir en el Congreso con la señora Marta Hildebrand alrededor del año 1996-1997. Entonces, ella es hija de la Constitución del 93 y del reglamento del Congreso. Los que hemos sido oficiales mayores antes nos hemos educado en el bicameralismo y en los reglamentos que tenían sus antecedentes en el reglamento de 1853. Bien. Doctor Diego Gómez, muy reconocidos por su amable e importante intervención. Ya estaremos en contacto siempre. Con el mayor gusto. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias. Retomamos la conversación con el doctor Adelancén. Debe ser guapísima la aludida. Oye, además, había que preguntar si era soltera. No sé, pero ese hombre estaba realmente ilusionado. Doctor Adelancén, retomando el tema de Estados Unidos, estuve escuchando con atención sus explicaciones. El tema es del sobreendeudamiento, de alguna manera que se le amplía el techo. Gastan de manera ininterrumpida, pero, y eso es insostenible. Pero la cobertura esta, de este incremento en el techo de la posibilidad de endeudamiento que tiene, ¿no?, hasta 2.4 billones, ¿no?, implica que también recurren a la maquinita, ¿verdad? No, aquí... Porque se dice que no tienen el suficiente respaldo, ¿no?, para la emisión incluso de billetes. Cálculos preliminares le dan a los norteamericanos la capacidad de emitir deuda por muchísimo más que ese monto, claro, sin generar ningún derrumbe en los precios de los bonos. El problema es que la economía norteamericana, aunque nos cueste aceptar en medio de estas visiones apocalípticas, es la más sólida del planeta, la más competitiva, la más agresiva. Pero estos institucionalmente, estos gringos, se ponen un límite. Y además de discutir el presupuesto, ingresos y gastos, dicen no te puedes endeudar más allá de un límite, y ahí le tienes que pedir permiso a los políticos. Y los políticos esta vez han pedido factura. Ahora, me bajas el gasto en tal y cual cosa. Así, claro. Porque lo que está en el fondo detrás de esta discusión es la campaña por la reelección de Obama. Los dos se llaman, claro, como los dos son mestizos. Y... vale la pena destacar que eso es lo que está en el fondo del juego. Lo han dejado como boxeador en el octavo asalto peleándose contra Tyson. Dos cosas, doctor De Dancén, sobre lo que está diciendo. Pocos están reflexionando sobre los orígenes de todo este problema, por qué Estados Unidos ha llegado a esto, y pocos tienen creencia de que ha sido precisamente George Bush en sus dos mandatos el que ha metido en grandes problemas financieros a Estados Unidos y en parte al contexto global, por metiendo a Estados Unidos en guerras innecesarias, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver, ahí está gran parte del gasto público de Estados Unidos. Para justificar guerras, no me llame. Bueno, pero está ese tema. Y el otro tema, respecto a la posibilidad de que el presidente Obama no sea reelegido el próximo año, en el 2012, a raíz de esto. A raíz de esto, digamos, su liderazgo ha quedado fuertemente vapuleado por estos días, porque en el fondo de la historia lo que ha quedado es un presidente incapaz de convencer, incapaz de controlar ese gran leviatán que es un aparato estatal que está acostumbrado a gastar para guerras, para regalitos, los gringos le llaman entitlements, y para muchas otras, sin ordenarse, al mismo tiempo que mantiene una estructura tributaria que está afectando las perspectivas de largo plazo de la productividad norteamericana. Entonces, los norteamericanos hoy día saben claramente que tienen una tarea parecida a la que hoy día tiene el Perú. Tienen que ordenar su estructura tributaria y tienen que ordenar su gasto. Ahora, el otro tema, doctor, a mí lo que me sorprende de la economía de Estados Unidos es la manera, si uno extrapola a lo que se quiere hacer aquí en el país, de la inclusión social que ellos lo trabajan. Porque el niño que nace, por ejemplo, en Estados Unidos, o el ciudadano americano, ¿verdad?, tiene derecho a la educación, entre comillas, gratuita, a la salud gratuita. Es sorprendente. Y dentro del sistema educativo estatal, que tiene un buen nivel, ¿verdad?, les dan incluso los alimentos a los niños. A ver. Les dan los materiales incluso para su educación. A ver, y esto es producto, obviamente, de los tributos. Es bueno tener en cuenta que la economía norteamericana en realidad es un cúmulo de estados, donde hay estados más socialistas, entre comillas, y estados más liberales, donde obviamente hay una mezcla de seguridad social y de educación pública debidamente monitoreada, y una mezcla también de seguridad social y de educación privada que básicamente se rige en el mercado. Y el conflicto en esta reforma de salud y en todas las discusiones año tras año en materia educativa es cuál es la mezcla óptima. El problema concreto en Norteamérica es que en este mundo el tamaño del gasto público ha crecido no solamente desde George Bush, nadie le podría negar eso, señor Monroy, sino fundamentalmente que han metido la mano en todos los ámbitos, se han puesto a regalar todo, hasta un punto en que ya ni la economía más rica del planeta lo permite. Lo concreto es para nada Estados Unidos es Canadá. Canadá sí le da todo a sus habitantes. En Estados Unidos hay muchos ámbitos privados donde la calidad de los servicios privados son de primera y donde además el fondo de la historia es muy distinto. La gran diferencia entre Perú y Estados Unidos es el ingreso por habitante, que es reflejo de la productividad. Mientras en Estados Unidos tienen el mejor sistema educativo del mundo y en materia universitaria, en gran medida privado, en el Perú el sistema, la educación pública de la mayor parte de nuestra gente ha sido estatal, con un sistema enormemente corrupto, enormemente ineficaz. Y para hacer una comparación odiosa, solamente para darle idea, mientras en Estados Unidos un 43% de los gringos tienen un grado universitario y pongámosle 20 más tienen educación técnica de primera categoría, en el Perú, si buscamos educación superior y técnica de primera categoría, sí, bien medida, exigida, como diría el presidente 12%. Ollanta, ni 1%. ¿Ni uno? Regalamos títulos. Entonces, nuestro gran drama es educación. Y eso bien repercute. Pero claro, es interesante la comunidad. Muy interesante. Retomando con usted, porque hay una partecita que me queda por ahí. Bien, vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos. Catadísimo.